Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de Marta y María, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron decirle al Señor Jesús: tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días en donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, pero el que anda, tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Me perdí. Para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, Dídimo, Reina Valera, dijo a sus discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Un tema muy interesante. Jesús espera un par de días, nos llena de angustia, especialmente los que tenemos familiares enfermos, si tenemos alguna necesidad que desde nuestro punto de vista parece imperiosa, necesita respuesta y una respuesta inmediata. Es una historia bien conocida, por un lado por la amistad del Señor Jesús con las personas. Es de las pocas veces que se habla de una amistad tan profunda, creo que de hecho es la única que se menciona en la Biblia. Habla de Juan como el discípulo amado, pero ellos no eran sus discípulos en el sentido de no caminaban con él a todos lados, pero los buscaba y ellos lo buscaban. Es un tiempo que Jesús, lo que nos mueve un poco quizás es por qué Jesús espera un par de días, y sabemos que Él es perfecto, es santo y es Dios. Entonces muchas veces no entramos en la aplicación de qué significa el que Jesús haya esperado para ir a ver a su amigo Lázaro. Y el milagro en sí. Hay muchas otras cosas que podemos ver, la actitud de los discípulos que parece que no quieren ir, ¿no? Primero le dicen: ah, Señor, ahí te querían matar. Y después le dicen: no, pues si está bien, de seguro se va a recuperar, ¿no? Como que mejor no vamos, no nos acercamos, ¿no? Está la actitud del gemelo de Tomás, que dice: vamos para morir con él, ¿no? Los comentaristas se dividen, algunos dicen que es muy pesimista. Yo creo, con varios otros, que en realidad es una persona que ama a Jesús y dice: bueno, pues si esto es lo que hay que pagarlo, aunque cuando llega el día de la crucifixión, sí se aleja junto con todos, ¿no? Pero vemos que tiene un carácter aplomado, un carácter que dice: bueno, pues si nos va a tocar esto, pues vamos a morir con él, ¿no? Y vamos entonces a ver un poco los personajes, son muchos personajes, Lázaro, María y Marta. Lázaro es un amigo íntimo de Jesús. De hecho, no dice nunca su nombre, bueno, el mensajero no dice su nombre, nada más dice: tu amigo querido. La Reina Valera dice: el que amas. Y en realidad el que amas es un poquito más cercano a lo que viene el texto en el original, en griego, que es una palabra que se llama phileo, donde viene la palabra amigo querido, un amigo entrañable. De ahí vienen palabras como Filadelfia, filos, amigo, la ciudad, el amor del hermano, filosofía, el amor por la sabiduría, filantropía, el amor por la raza humana. Entonces, para tener una idea de qué está describiendo, no es un amor erótico en ningún momento, no es un amor ágape tampoco, es un amor de amigos. Y es importante mencionarlo porque, como saben, a la familia nos gusta ver mucho El Señor de los Anillos. Y cuando, los que lo han visto, cuando termina la saga, hay dos grandes amigos, Sam y Frodo. Y cuando los entrevistan, uno de ellos, Sam, dice, yo creo que debieron haberse besado los personajes. O sea, la incapacidad de las personas de reconocer una amistad de amigo a amigo, de amiga a amiga, de amigo a amiga. Por eso tuve que decir que no era un amor erótico. La palabra nunca va en ese sentido. María, tampoco llamada por su nombre al principio, sino la describen como la que ungió los pies del Señor Jesús y lo secó con sus cabellos. Es interesante porque esta historia viene hasta el capítulo 12, es decir, todavía no ha pasado. Ahora, hay que tener en cuenta, Juan no está escribiendo un diario. Juan, ya han pasado unos 30, 40 años, se supone que más o menos tiene 90, 95 años cuando escribe este evangelio. Entonces, una de las características de Juan es que no siempre utiliza una cronología, como está la Biblia, ¿no? Hemos visto ahora que hay Biblias que dicen en orden cronológico y empieza con Job, creo, la verdad es que no sé con qué empieza, pero la Biblia no está en orden cronológico. Juan tampoco escribe en orden cronológico. Los comentaristas asumen que la historia era bien conocida, por eso se refiere a ella como la que había lavado los pies del Señor Jesús. Y de hecho, dije hace ratito, la que sigue. Aquí está la historia, capítulo 12, dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Eso es interesante, ¿no? Vamos a hacerte una fiestecita, porque estás visitándonos. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de una fragancia de perfume. Es María la que de alguna forma está preparando al Señor Jesús para su sacrificio. Recordemos que cuando esto sucede ya falta una semana para que el Señor sea juzgado y crucificado y después resucite. Y ahora ya no, Juan ya no llama a Lázaro el amigo amado, simplemente ya dice su nombre, Lázaro. Marta es la hermana preocupada por los quehaceres. Recordamos la otra visita que tuvo Jesús y Marta va y lo acusa. Le dice, Señor, es que yo estoy bien preocupada porque toda la logística de la fiesta funcione y mira a mi hermana aquí de floja nada más contigo platicando, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, ella ha escogido la mejor parte, ¿no? Ahora, los tres, estos tres hermanos, es una familia interesante porque nunca se menciona a sus padres y entonces también los estudiosos piensan que eran de alguna forma ya adultos jóvenes. Pero también piensan que estaban económicamente bien. El hecho de hacer una fiesta para Jesús, el hecho de derramar un perfume que costaba lo que una persona ganaba en un año aproximadamente, habla de un sacrificio sin duda, pero también de la posibilidad de tenerlo. 300 denarios, lo que costaba el perfume, dice muy caro aquí, pero eran 300 denarios, un denario lo que ganaba una persona por un día, es decir, casi todo un año trabajar diario para un perfume y ponerlo a los pies. De hecho, Judas se enoja y dice, ¿por qué lo tira? ¿No? Podemos dárselo a los pobres. Sabemos que su intención no era dárselo a los pobres, sino ponérselo en la bolsa, ¿no? Y Jesús tiene una relación de amistad que no se explora mucho en los evangelios, pero que podemos entender que era una relación cercana, una relación que quizás muchos de nosotros nos gustaría tener con el Señor Jesús, ¿no? ¿Quién es tu amigo? Ah, el Señor Jesús. El Señor Jesús es mi amigo. El Señor Jesús viene a la casa. Es una cosa que en realidad tenemos posibilidad de hacer. Podemos buscar a Jesús, podemos pasar y contar nuestras, conocerlo y orar, y hablar con él. Ahora, bueno, ¿quién es Jesús? Bueno, obviamente, ¿no? Ictus. la palabra griega de Jesús, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, Salvador del mundo. Amigo de la familia. Y bueno, Jesús, hemos hablado mucho de él, vamos a enfocarnos nada más en lo que pasa en este texto. Y Tomás, como yo dije hace rato, es famoso porque fue cuando Jesús resucita, le dice, no, hasta que tenga evidencia tangible de que es él, voy a creer, ¿no? Que a veces nos debe faltar un poco de eso, ¿no? A veces creemos todo lo que nos lleva en internet, a veces creemos todo lo que publica la gente, y no discernimos entre la verdad y lo que no es verdad, y la iglesia necesita compartir la verdad, necesitamos tener este discernimiento. Jesús dice que bienaventurados los que creen por fe, y es porque ya habían hablado de su resurrección, pero también, como dije hace rato, él es el único que está dispuesto a acompañar a Jesús y a sufrir con él. Dice, vamos muchachos, y si nos toca morir con él, vamos a morirnos con él. Y como dije hace rato, bueno, la crucifixión de alguna forma es tan impresionante que también se aleja, pero creo que es el único que al principio, cuando menos, tenía esta intención de estar cerca del Señor Jesús. Ahora, como dije hace rato, algunos cuestionan esta historia y dicen, no es verdad porque es la única que es el único evangelio que habla de esto. Como mencioné hace rato, hay otras resurrecciones de las cuales hablan los otros evangelistas, la de la hija de Jairo y la de la viuda, el hijo de la viuda, que Juan nunca les dice nada, simplemente cuenta una tercera historia. Entonces, ¿es posible que esto sucediera? ¿No era necesario repetir una historia más? Juan es conocido porque no escribe las mismas historias, es el evangelio que más... el evangelio más diferente. Bueno, el evangelio que más se distancia en contenido de los demás. Y Juan decide entonces contar esta historia. ¿Por qué no escribieron los otros evangelistas? Probablemente porque también ya tenían mucho material para escribir. Si leemos los evangelios, pues son algunos larguitos, no son tan largos como los proféticos, pero nos va a tomar un tiempo. Y generalmente los discípulos describen a Jesús como alguien que resucita a los muertos. La Biblia, Jesús el que resucitó, el que da vida. Y bueno, ninguno cuestiona, por ejemplo, a Lucas, que es el único que cuenta la historia del hijo de la viuda en Naín. Nadie dice, no, es que Lucas es el único que habla de esta historia, de seguro no es cierto. No, la verdad es que tenemos que tener más madurez. Si nos dicen alguna vez, tenemos razones lógicas para poder tener certeza de que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Y vamos a hablar de, entre las muchas cosas que vamos a hablar, Vamos a hablar de la importancia de tener amigos, como lo muestra el Señor Jesús, de los problemas que se enfrentan las personas que siguen a Jesús. Es bien sabido cuando te dicen, es que soy cristiano, tienes muchos problemas. O están los triunfalistas que, no, tú no tienes ningún problema. Vamos a ver que los dos extremos están errados, no es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca del tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Y vamos a hablar de la gloria de Dios. Tuvimos que dejar algunos temas porque ya se estaba alargando demasiado el texto y el sermón, mejor dicho, y no quería, pues quiero respetar el tiempo de todos, pero dejamos las 12 horas, andar en luz, el concepto de la muerte y de dormir en Jesús. Esos son temas que debemos explorar y que debemos, si tienen preguntas, podemos platicarlas más adelante. De hecho, cuando hice mis notas, normalmente apunto entre 17 a 20 minutos de mi sermón, que normalmente me alargo hasta los 40, 45. Cuando de puras notas tenía una hora y media. Dije, no, pues tengo que cortar algo porque si no se me van a dormir en la iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia, Señor. Y simplemente te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables. Señor, que las áreas de nuestra vida que necesitan ser reformadas y transformadas por ti, lo sean. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a tus verdades. Te pido, Señor, que me ayudes a hablar con claridad, que me ayudes a usar las palabras correctas. Y también, Señor, te pido que a toda la congregación nos des ojos espirituales y oídos espirituales, porque queremos escuchar tu voz y queremos ver tus maravillas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar como la amistad. Perdón. Y a veces sucede que el cristianismo parece una religión ascética, es decir, que no disfrutamos nada, que nos alejamos de todas las cosas que el mundo goza. Hay unas que son pecaminosas y tenemos que alejarnos, pero hay unas que no son pecaminosas y que son legítimas de acuerdo con la voluntad de Dios. Parece que el cristianismo está alejado de las realidades humanas y que muchas veces nos enfocamos solamente en lo espiritual. Y al final decimos, bueno, pero también tengo este cuerpo que tiene necesidades, que tiene dolores, tengo anhelos. Y desafortunadamente la iglesia, muchas veces nos olvidamos de esta parte. Bueno, de hecho hacemos dos cosas. Una, o nos olvidamos completamente de esto, o si hablamos de la teología de la prosperidad, nos enfocamos en que Dios va a cumplir todas las cosas que necesitemos y nos las va a dar inmediatamente, solamente hay que declararlas y que por fe van a llegar. Eso no enseña la Biblia, léanla y van a ver que no encuentro. Pero hemos descuidado los aspectos que nos causan placer legítimo, como el hecho de sentarte con un amigo y platicar de temas que pueden ser muy profundos o que pueden ser muy triviales. Y simplemente pasar un tiempo hablando con tus amigos, compartiendo los alimentos. Por eso es que los hemos estado invitando para que inviten a familias de la iglesia. Porque a veces sentimos que la iglesia, honestamente, nos reunimos y nos vamos y no nos volvemos a ver, no nos volvemos a hablar. Y pues ni modo, ¿no? Así es la vida. Pero así no, Dios no nos llamó para que fuéramos. La historia de hoy nos muestra una historia de amistad, una amistad profunda, una amistad que más adelante vamos a ver hace que nuestro Señor Jesús llore por la muerte de su amigo. Perdónme. Lo más seguro es que no se habla tanto en la Biblia de la amistad porque es algo que se da por sentado. De hecho, cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos que la gente se juntaba en las puertas de la ciudad y charlaba. Entonces es como decir, bueno, y todos desayunaban. Pues bueno, no es necesario decir que todos desayunaban, porque se asume que todos desayunan, todos toman alimento. Entonces la amistad es algo que la Biblia aprueba, que Dios ha generado para los seres humanos. De hecho, le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, y le da una compañera. Jesús le dice a sus discípulos, ya no les llamo siervos, sino los llamo amigos. Y son muy profundos. A veces nos parece así como, pues sí, soy buena persona, ¿quién no quisiera ser mi amigo? Pero nuevamente, cuando vemos la gran diferencia entre Jesús y nosotros, debemos ver que es una amistad que Él nos está buscando y quiere que cultivemos. Y que también la cultivemos dentro de las iglesias, con otras personas. ¿Cómo vamos a compartir el Evangelio si no nos relacionamos con otras personas? Si nos encerramos en nuestro cubículo y no, mejor no, tengo que ser productivo y se nos olvida todo. Estadísticamente, las personas que llegan a las iglesias es porque algún amigo les comparte del Evangelio. Muchas veces no es un familiar, es un amigo que sabe que están pasando por una situación difícil y le dice, oye, ¿por qué no vienes? O voy a orar por ti. O escucha este sermón. Y las personas empiezan a abrirse poco a poco. Dios lo utiliza. Entonces, hablar de la amistad no es algo que debe sorprendernos a los cristianos. Es algo que Jesús deseaba. Es más, prepara la última cena con sus amigos. Dice, quería estar con ustedes. Deseaba este momento de intimidad. Deseaba hablar de cosas importantes. Y a veces no sabemos de qué hablar. Estamos tan preocupados por las situaciones en nuestro país, en las situaciones económicas, políticas, que en lugar de animarnos, empezamos a hablar de todo lo que está mal y se nos olvida que Dios está en control. Y que si alguien está sintiéndose mal, decimos, ¿sabes qué? Dios está en control. Dios quita y pone reyes y Y es cierto que existe la democracia, pero Dios es el que está detrás de todo esto. Y a veces hay gobernantes tiranos, como fue Nerón. No podemos decir, ay, se le escapó a Dios, no sabía que este muchacho iba a ser tan malo y que iba a estar matando cristianos. Fue algo que él utilizó para que la iglesia se extendiera por toda Asia y por toda Europa, porque la gente estaba buscando seguridad y no dejó de hablar de Jesús. Algunos sí, pero muchos siguieron. Y por eso transformaron ¿cómo es la palabra que dice? Trastornaron el mundo. Entonces vamos a nuestra primera parte de los versículos, no los voy a ver todos como normalmente, pero si había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de Marta y María, sus hermanas. Era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó con los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Y luego dice el versículo, nos saltamos el 4 y el 5, dice Jesús amaba a Marta, a su hermana y a María, y a Lázaro, a los tres los amaba. Y nuevamente es esta misma palabra, fileo, de amigos, de buenos amigos. El próximo capítulo, se menciona esta fiesta que hacen en honor del Señor Jesucristo, y la verdad es que probablemente tenemos pocos amigos que nos organizan una fiesta. Generalmente es la familia, pero que nuestros amigos se siente bonito, ¿no? O debe sentirse bonito, creo que a mí. No me estoy quejando. Pero podemos imaginarnos al Señor Jesús, ¡ah, qué bueno! Me reconocen, quieren que esté con ellos, quieren que presentarme a otras personas. Va a haber comida, vamos a beber y platicar. Vamos a hablar de cosas importantes. Ahora, ¿cómo sabemos que eran amigos? Porque nadie le hace una fiesta a un desconocido. Ah, vamos a hacer una fiesta al señor que va en la moto ahorita. No sabemos ni cómo se llama, no, pues que se vaya, haga lo que quiera. Pero sí por alguien, porque estás preocupado, por quien sientes cariño. Era arriesgado hacer una fiesta para Jesús, porque están en una zona donde sabemos que trataron de apedrearlo. Y sin embargo, pues vamos a hacerte una fiesta. Y que venga lo que venga. Amigos de verdad. Les he contado de uno de mis mejores amigos que cuando tenía el primer coche, se me bajó la batería. Eran como las 11 de la noche. Habíamos ido a cenar con una amiga. Y se fue mi otro amigo que tenía coche. Y yo me quedé platicando. Cuando quise arrancar el coche, no pude arrancar. Eran como las 11 y media de la noche, entre semana. Y dije, ¿qué hago? Y le hablé a un amigo que vivía cerca. Y le dije, ¿sabes qué? Me da mucha pena tener que despertarte y pedirte que vengas a pasarme batería. ¿Y saben qué me dijo? Qué bueno que me hablaste, porque eso significa que en verdad somos amigos. Me quedé sorprendido. Y de verdad, he repetido, cuando alguien me pide un favor, que así como se sienten mal, porque, ay, qué difícil. No, qué bueno que me puedes pedir este favor, porque muestra que hay confianza entre nosotros. Muestra que hay algo más profundo que una relación de domingo nada más. O de trabajo nada más. Ellos se arriesgaron a hacer esta fiesta para una persona que las autoridades buscaban. Y nadie se arriesga por una persona a la que no ama. Difícilmente lo hace, a lo mejor sí hay uno que otro por allí, ¿no? Habla de una profunda empatía para que lloremos con los que lloran y para que riamos con los que ríen. Pablo no habla solamente de una acción superficial, somos amigos, vamos a tomarnos la foto y luego ya no nos volvemos a hablar. Es más, cuando veo en Facebook, lo voy a bloquear y voy a tratar de ponerle no like, como se ponga, no me gusta, para bajarle sus puntitos. No, nos dice, somos un cuerpo, y si una persona del cuerpo se duele, la otra persona se duele. Y está hablando de la iglesia. Está hablando de una transparencia dentro de la iglesia en la que podemos sentirnos seguros. A veces, desafortunadamente, las iglesias se han vuelto estos lugares donde no hay problema, donde sentimos que si admitimos que estamos luchando con algo, que algo está haciéndonos doler, somos débiles o no sé exactamente, o nos da vergüenza y no nos abrimos a otras personas. Pero ¿cuáles son los beneficios de la amistad? dice la Biblia, que nos animemos unos a otros. Y fuera de la iglesia puede que la gente te diga que te animen, pero no te van a decir las mismas palabras. Nunca te van a decir es que Dios está en control. Tuve un amigo que tiene un amigo que había pasado situaciones terribles. Se había comprometido dos veces, lo dejaron la primera vez, se volvió a comprometer, lo volvieron a dejar la segunda vez, como un día antes de la boda. Y entonces, era mi amigo y le dije un día, pues vamos a caminar al bosque. Ahí yo dije que era mi amigo, pero sí era mi amigo. Y vamos a caminar al bosque, ¿no? Y nos fuimos, subimos a uno de los volcanes. Y cuando terminó, cuando regresamos, dijo, qué bueno que eres mi amigo, porque todos mis demás amigos me dicen que me ponga borracho para que se me olvide. Y no es que estuvimos hablando de la Biblia, simplemente salimos a caminar y pudimos hablar de varias cosas. Tenemos que aprender. Una de las personas que nos visitó es que nos dijo, estamos buscando comunidad. Y nada más vinieron una vez. Seguramente no encontraron comunidad en nuestra iglesia. Debemos aprender a acercarnos a las personas. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Empezar no vamos a hablar inmediatamente de nuestros problemas, pero sí podemos empezar a conocer a las personas. Podemos dar consejos según la palabra de Dios, no como los da el mundo. Ponte borracho, no. El Señor tiene todo en sus manos. O de hecho, como aquella vez, ni siquiera nuevamente no hablamos de textos ni nada, simplemente como, wow, qué bonito está. Fuimos a lista aquella vez. Podemos interceder unos por otros. Tenemos necesidad. ¿Sabes qué necesito? Me siento bien mal. Me siento mal. ¿Puedes orar por mí? O decirle a las personas que están cerca con nosotros, y a veces nos cuentan sus problemas o sus enfermedades, y después decir, está bien si oro por ti. Y van a cambiar las cosas. Hasta ahorita no conozco a alguien que me ha dicho, no ores por mí. Sí, no, a lo mejor no vienen, pero ya quedó sembrada la semilla. Debemos aprender y a fortalecer amistades cristianas. Debemos aprender a ser un cuerpo. Porque los creyentes luchamos. Y Dios siempre tiene un tiempo. Hace rato oraron porque en el tiempo de Dios se vendió un auto. Pero los cristianos tenemos luchas. No estamos exentos de luchas. No tenemos tampoco más luchas que los demás. A lo mejor sí cuando dices, yo no creo esto, y yo no creo en el matrimonio homosexual, por ejemplo, y de seguro ya te llovieron críticas y hasta a lo mejor te quieren poner ahí un memorándum en el trabajo, ¿no? Pero el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Dios no se equivocó al ponernos aquí en esta sociedad. En este próximo mes, que es el mes del orgullo gay, y que vamos a estar bombardeados por comerciales, por programas, y tenemos que estar orando por nuestros hijos, estar orando por las iglesias. La semana pasada comenté, la iglesia metodista, durante la semana pasada, decidió que sus pastores pueden ser homosexuales practicantes. Se dieron a la presión porque, bueno, mucha gente se está yendo. Y la Biblia nos dice, somos un pequeño remanente. Tenemos que permanecer. Y se necesita valor para hacerlo. Es mucho más fácil decir, sí, estoy de acuerdo, aunque por dentro no estés de acuerdo. De hecho, muchas personas les pasan así. Tienen miedo de decir la verdad. Pero cuando empiezas a hablar, te dicen, no, es que la verdad es que yo no me gusta. No lo creo. Y nos cuesta trabajo. Y tenemos que orar. Señor, da sabiduría a los papás. Señor, da sabiduría a los maestros que están teniendo que hablar de estos temas y que muchas veces su conciencia les dice que no lo hagan. Nos sorprende que Jesús no haya ido inmediatamente a ver a su amigo Lázaro. Porque muchas veces lo que dice, sí, hoy, ahí voy, aquí cuelgas, ¿no? Pero Jesús dice, no, nos quedamos aquí un par de días más. Y dice, Jesús amaba a Lázaro, amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, y quiero aquí recalcar la expresión, a pesar de eso, cuando yo que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Dos días más, es como que, oye Jesús, pues si somos amigos, ¿por qué no vienes? Jesús, ¿por qué me estás abandonando? Podemos entender las palabras del rey David cuando a veces dice, ¿por qué me has abandonado, Señor? Y seguro todos hemos pasado por este momento. Lloramos, lloramos y no hay respuesta. Ahora, les dije hace ratito, la expresión a pesar de esto no es la traducción más literal, sino la palabra, esta viene en la nueva versión internacional, la Reina Valera omite esa expresión, si lo quieren ver, creo que dice nada más, amaba Marta Mari, omite la razón, pero la ¿qué Biblia es esta? La latinoamericana dice, aquí lo voy a poner, y Jesús amaba a Marta, a su hermana, a Lázaro, cuando yo pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó. No fue a pesar, no fue que algo se le atravesó y no quiso ir. Fue una decisión voluntaria. A veces los traductores tienen que tomar decisiones difíciles y esta es una de esas palabras que las preposiciones siempre cuestan trabajo, pero los estudiosos dicen, entonces se quedó dos días más al lugar donde estaba. Y hay que entender que lo hizo porque él sabía que era Dios. Y de hecho después les dice, qué bueno que no estuve allí, me alegro por ustedes. Y entonces no es a pesar, sino entonces. Dice que Jesús, o sea, si entendemos bien, tomó el tiempo porque los amaba y lo estaba haciendo con un propósito. Como cuando nosotros no recibimos la respuesta, cuando nosotros queremos las respuestas inmediatamente. De hecho, la mala costumbre que nos ha puesto Amazon es que lo pides e inmediatamente lo empiezas a rastrear. Ay, ya salió de la tienda. Ay, ya viene la Ciudad de México. Ay, ya viene en camino. Y estamos así como angustiados porque nuestro paquete llegue. Pero Jesús dice, no, hay un tiempo. El día tiene 12 horas. Y dice Jesús que es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios y luego dice, me alegro por ustedes también. No lo hace, como dije hace rato, por presiones externas, porque tenía miedo de acercarse a esta ciudad donde lo que habían querido apedrear, sino simplemente porque es Dios y sabe el momento perfecto. La vida de los creyentes no está exenta de problemas y dolores y dificultades. Tampoco es más tortuosa que las de las personas comunes y corrientes. Hablamos con nuestros vecinos y todos tienen problemas de una u otra índole. La gran diferencia es que los creyentes tenemos nuestra fe en Dios. No nada más como un dicho, sino que profundamente estamos convencidos de que Dios tiene las cosas en su mano, tiene todo el mundo en sus manos, tiene todo el universo en sus manos. Que no hay un cabello de las personas que se va a caer sin que Él lo permita, que no va a morir un pájaro sin que Él lo permita. Todo está en... Y cuando verdaderamente asimilamos esto, podemos empezar a descansar y decir, gracias a Dios, gracias a Dios. Y tenemos que ser muy honestos, decirle, Señor, me está costando trabajo, pero tú dices en tu palabra, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O como el Salmo 23, por lugares de delicados pastos me vas a hacer descansar. Señor, no lo veo, pero ayúdame a esperar, ayúdame a perseverar. De hecho, lo he comentado con la iglesia, cuando tenemos peticiones de mucho tiempo y vemos que no hay respuesta, una de mis oraciones es, Señor, que no pierdan la fe. No has querido contestar, pero que no pierdan la fe. Porque es fácil, ¿no? Dios no me contesta, no me quiere, no existe. No, Señor, ayúdanos a perseverar. Aumenta nuestra fe. La respuesta de Jesús, de Dios, no siempre es inmediata. Nos gustaría que así fuera, ¿no? ¿Por qué no nos gusta sufrir? Ay, estoy enfermo de la garganta. Voy a predicar. Es una buena excusa. Es una buena razón. No es excusa. Es una buena razón, Señor. ¿Por qué no me sanas en este momento? Pablo dijo, te basta mi gracia. Ok. No te voy a sanar, que te baste mi gracia. Porque en mi debilidad, Dios es fuerte. Aumenta la gracia. Él sabe cuándo es el tiempo para darnos respuesta a nuestras oraciones. Y puede que a veces sea no, hay que afirmarlo. A veces va a decir no, y no, como le dijo al Señor Jesús, si es posible que pase de mí esta copa. No, ok, que se haga tu voluntad. Como le dijo a Pablo, Señor, quítame este aguijón que tengo en la carne. Y Dios le dijo no. Dios no está para cumplir nuestros caprichos, Dios debe ser glorificado por nuestras vidas. ¿Mm? Después de un par de días después, dice a sus discípulos, muchachos, vámonos, vamos a Judea, 2 días han pasado, es lo que dice la Biblia. En este punto parece irremediable, de hecho sabemos que es irremediable porque sabemos que las próximas noticias que le van a decir ya murió. Y algunos se preguntan, ¿está siendo cruel Jesús? ¿Es cruel Jesús? Y muchas veces lo sentimos. O sea, cuando estamos sufriendo, pensamos, ¡qué cruel! ¿Por qué no me contesta? No me quiere, no me ama, no existe. Y tratamos de alejarnos de Dios. Un libro que recomendamos a las personas que están sufriendo, Una pena observada, de C.S. Lewis. Habla desgarradoramente de lo que está sintiendo después de que el amor de su vida muere pocos años después de haberse casado. Pero Jesús dice, Lázaro duerme. Lázaro duerme. Y la gente primero no entiende, piensa que está verdaderamente dormido y entonces se está recuperando. La lección también va a ser para sus discípulos. Perdón. Dice, nada más como dato, dice que viven en Betania y van a Judea. Sí, ¿pero por qué van allá? Bueno, porque Betania era la región, la zona que estaba a la entrada de Judea. Entonces es la zona donde lo quieren matar, ¿no? Ahora, vamos a ver que cuando Jesús recibe la noticia, Lázaro ya estaba muerto. Porque era un día de camino de una ciudad a la otra. Cuando vemos los mapas, bueno, no las 12 horas, pero sí unas 6, 8 horas, no sé exactamente cuánto es. Entonces llega el mensajero un día y le dice a Jesús, espera 2 días, van 3, y entonces Jesús camina el cuarto día. Y cuando llega, ¿cuánto tiempo tiene muerto Lázaro? 4 días, dice más adelante, lo vamos a ver si Dios quiere la semana que entra. Dice, ya huele feo, ya tiene 4 días. Es decir, aunque hubiera salido en ese mismo momento, no iba a llegar. Y lo tenía planeado Jesús. De hecho dice, qué bueno, porque así estamos bien seguros de que está muerto, que no se desmayó, que no tiene ahí alguna... ¿Cómo se llama lo que le da a las personas que parece que están muertas y luego no estaban muertas? ¿Cómo? Catalepsia. Cuando una persona está 4 días es que sí está bien muerto. Es lo que dice el versículo 39. Ya tiene 4 días. Y cuando le dice Jesús, bueno, es que no está, no nos dice no está muerto, dice nuestro, vamos a despertarlo porque está dormido, dice, por eso les dijo Clara, ellos piensan, si está dormido se va a recuperar, ¿no? No lo despiertes para que agarre fuerza. Pero Jesús les dice claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Fíjense, tiene propósitos. Toda esta espera, toda esta angustia que las hermanas han estado pasando, que la familia ha estado pasando, que los amigos han estado pasando. No es nada más, vamos a esperarnos para hacerlo sufrir, yo soy un Dios caprichoso. Tiene un propósito para que ustedes crean. Y dice, es para la gloria del Padre, más adelante. Es para la gloria del Padre. Y Jesús hizo todo por la gloria del Padre. De hecho, cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Responde, amarás al Señor tu Dios y, se termina allí, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que Jesús está predicando con su ejemplo. Es para la gloria de Dios y para que ustedes crean. No que Jesús no creyera, obviamente es Dios, pero los ama y quiere que estén con Él. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Lo dice desde el principio, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Aquí es un tema teológico que no vamos a entrar. Cuando Dios es glorificado, Jesús es glorificado. Apocalipsis hay que leerlo para entenderlo, pero ya está bastante larga nuestra sesión. Jesús no nada más busca honrar al Padre, busca bendecir a sus amigos. No podemos dudar del amor de Jesús. No podemos dudar de Él porque dio su vida por nosotros. Si no hubiera hecho nada por nosotros, no le creeríamos. Cuando mi amigo me dijo, qué bueno que me hablaste porque eres mi amigo, porque somos amigos, yo sí le creí. No fue alguien que dijo la próxima. No. Y la verdad es que con toda confianza le puedo echar un grito, oye, ven, estoy andando por aquí. No podemos dudar de este amor tan grande. Dice, por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí. Vamos a verlo, para que crean. Y fíjense, ellos ya habían creído a Jesús, por eso lo estaban siguiendo. Pero la fe tiene esta peculiaridad de que puede ir creciendo, de que cada vez confiamos más en las personas. Cuando tienes un amigo que le dices, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Y te dice sí, y no te falla. Ya, qué bueno. A la próxima le vuelves a pedir y te dice sí, y no te falla. Después de 4 o 5 veces dices, este amigo es un verdadero amigo, puedo confiar en él. Nuestra confianza en él va aumentando. Lo mismo pasa con Jesús. Ya creían en Jesús como el Maestro, pero esta experiencia iba a reafirmar su fe de una forma en que ellos no lo imaginaban. Por eso, al respecto de crecer, de la fe que va en aumento, dice León Morris, existen nuevas profundidades en las que hay que descender. Está hablando de la fe. Nuevas alturas a las que hay que escalar. La resurrección de Lázaro tendrá un efecto profundo y dará a su fe, a la fe de los discípulos, un contenido que antes no existía dentro de ellos. Su fe va a ser fortalecida. Cuando Dios no nos contesta inmediatamente y perseveramos, podemos estar seguros de que nuestra fe no se va a quedar igual. Pero hay que perseverar. Y no nos gusta perseverar. Yo nada más puedo imaginarme a Marta y a María, perdón, sufriendo, ¿no? Ay, este Jesús ya se tardó. No me puedo imaginar. Somos amigos y mira, no puede, no sé exactamente, pero yo si hubiera renegado. Dice que es su amigo y le vamos a hacer hasta una fiesta y mira, ni se da una vuelta por acá. La enseñanza que están atravesando ellas no es fácil de digerir, pero era necesaria para que Dios fuera glorificado y para que ellos aprendieran, para que ellos entendieran. Ahora, ya vamos a terminar. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pablo dice en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. No le podemos decir eso a cualquier persona que no es creyente. Quizás Dios tiene algún proyecto y la va a llamar. Uno puede pensar que el tiempo de respuesta de Dios es inoportuno, es tardado. Y nos podemos desesperar, somos seres humanos, es normal. Leamos los salmos. David con frecuencia, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué te has alejado de mí? No es que se hubiera alejado, es lo que él estaba experimentando como ser humano. Es algo que le digo a mis amigos que están atravesando problemas. Lean los salmos porque son oraciones y fíjate las expresiones de dolor para que tú se las digas a Dios porque son bíblicas. Aprendemos del maestro de la poesía, del maestro del canto. Uno pudiera pensar cuando llega la muerte que quizás la persona pudo haber tenido un tiempo más de vida. Ay, señor, es que tenía tantos proyectos. Ay, es que tenía esto en puerta. De hecho, somos víctima de eso. Ay, que Dios me dé nada más oportunidad de verlos graduarse, de verlos casarse. Ojalá sí. Pero nuestro deseo debe ser más. Señor, también, si tú me llamas, voy a estar en tu presencia. Y es una decisión difícil. Quizás como la de Tomás, ¿no? La estoy diciendo ahorita, pero cuando llegue, a lo mejor no la puedo tomar tan fácilmente. Pero debe ser algo que está en el corazón de nosotros. Jesús es el co-creador con el Padre y el Espíritu. Los tres hicieron todo lo que existe de donde no había nada. Y les dice, el día tiene 12 horas. Jesús es el dueño del tiempo. Y cuando nos acercamos a Él con nuestras peticiones, puede parecernos una espera muy prolongada, pero podemos confiar en que su nombre será glorificado y que nuestra fe, si perseveramos, será fortalecida. ¿Estamos dispuestos a dar gloria al nombre de Dios a través de nuestro testimonio, a través de nuestra espera en fe, a través de esperar en las promesas que tenemos en la Biblia? perseverando cuando sea necesario, esperando y confiando el tiempo perfecto de Dios? Ojalá y la respuesta sea sí, porque esto da gloria al Padre y porque esto también nos ayuda a crecer en fe. Padre, gracias te damos porque eres bueno. Señor, es una lección difícil y perdóname, Señor, si soy muy optimista, si creo que soy demasiado fuerte. Pero ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos a confiar en tus promesas. No en nuestro tiempo, sino saber con certeza que tú tienes un tiempo perfecto para cada cosa, para cada detalle. Y Señor, si tú nos quieres tener en esta parte de la historia, en este lugar, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des fortaleza y que nos ayudes a seguir adelante. Señor, que cada dificultad que estemos atravesando o que vayamos a atravesar, nos ayude a recordar que es para tu gloria y para que creamos en ti más profundamente. Bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.